Lo estamos molestando y aprovechamos para estar en contacto con él. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, don Walter W. Qué grande, Ricardito. Bueno, en este caso para contarle e invitar a los vecinos y vecinas. Mirá, realmente estamos un tanto sorprendidos por la comunicación que hemos tenido hoy a la mañana de la oficina del Consejo de la Magistratura, que hoy va a sesionar respecto a la situación puntual de las jueces ahora, Sagari, sí. Que van a seguramente resolver en cuanto a una nota que ella había presentado, y tuvieron un tiempo, bueno, teóricamente los consejeros, y hoy darán esa resolución a las 6 de la tarde. Entonces, nosotros como familiares de Atahualpa Martínez y de Julieta Vinaya, invitamos a la comunidad que nos acompañe y que podamos estar presentes ante esa sesión. Nosotros pensamos que es una sesión abierta, público, aunque a veces no ocurre de esa manera, y ver qué nos van a decidir, ¿no? Y en función a eso, ¿qué podemos seguir haciendo? Hasta ahora muchos estamos como defraudados, ¿no?, por la actividad o por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Algunos nos vamos introduciendo recién, ¿no?, conociendo esa institución, no sé cómo llamarlo, que funciona supuestamente en beneficio y en función de los ciudadanos, pero vemos que no funciona siempre de esa manera. Creo muchos cientos de ciudadanos ni remotamente conocemos qué significa el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y tendríamos que saberlo, tendríamos que tomar interés para ver quiénes son este grupo de gente que decide por nosotros y que toma decisiones realmente casi arbitrarias, ¿no? Por lo que vimos, por lo que nos toca a nosotros, lo podemos decir. Así que, Walter, por ahí desde tu lugar y desde la radio que escucha muchísima gente, que podamos acompañarnos en estos momentos un tanto dolorosos y ver qué podemos hacer en el tiempo, ¿no? Alguna vez plantearnos alguna reforma constitucional y ver en claridad realmente. Ya el hecho me parece un tanto elitista, ¿no? Magistratura, que quizá tendría que ser el Consejo del Pueblo, ¿no?, donde se debaten cosas que nos interesan a los ciudadanos comunes. Tal cual, la desprolijidad, la cual, bueno, la hemos visto, la hemos contado acá más de una vez, el Consejo de la Magistratura, que han cambiado fechas en pocas horas, convocadas para un día, para el otro. En este caso, hoy está convocada para la tarde, y habrá que ver qué terminan definiendo con Sagari y Falca, ¿no?, teniendo en cuenta lo que ya han decidido con Reusi, a partir de apartarlo o tener otro tipo de consideración. Pero bueno, ahí estaremos, Ricardo, acompañando, como lo venimos haciendo siempre, con Radio Encuentro y en TV. Cómo no, Walter, y muchísimas gracias por este momento y por multiplicar de alguna forma este pedido, sobre todo de los familiares que estamos ahí muy de cerca, ¿no?, y poder acompañarnos en lo máximo posible. Así que muchas gracias, Walter, y dale, nos vemos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Abrazo grande. Gracias, igualmente.